será de aquel recuerdo que yo sentí en ese cuerpo que yo sé muy bien no volverá? ¿Qué sentirá todo este tiempo? ¿Quién jugará todo su juego que yo sé muy bien no volverá?